Basta de wikipediar a los mismos músicos de siempre para enterarte lo que ya sabes de memoria. Abrí la oreja. Historias, mitos y leyendas del rock de acá. Cecilia Elía, Nacional Rock. Era verano, a mediados de la década del 80, y la pequeña ciudad costera de Valeria del Mar se había transformado en el refugio ideal para los jóvenes que buscaban huir del clima hostil de la ciudad bajo la dictadura. Eso sí, no había muchas cosas para hacer. Pero se acercaban los días de carnaval y a alguno de los muchachos, reunidos en la casa, se le ocurrió formar una murga, ensayar y presentarse en público. No había instrumentos ni mucha producción, pero sí mucha actitud. La única consigna más o menos clara era que los integrantes de la murga, todos hombres, irían vestidos de mujer. Madres, tías y novias aportarían vestidos, batones y alguna que otra minifalda. Fue así que los veraneantes de Valeria del Mar vieron pasar, desfilando en pleno carnaval, a una murga formada por Claudio Kleinman, Rafa Hernández, Enrique Sims, Willy Crook y el Indio Solari. Historias del rock de acá, en la voz de Cecilia Elía. Escucha más en Nacional Rock.com.